Son las 4 menos 10 y voy a sonar esto, a ver si suena. Chatungas del Deporte, Mariate Hernández. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Vicente. Ya tengo aquí una superestrella. Es que las chicas son guerreras. Y el que dice lo contrario, creo que se equivoca. Se va a llevar muchos zascas en esta vida. Tengo una campeonísima al otro lado del teléfono. No sé dónde la voy a pillar en este momento. Ana Carrasco, Lady Gas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde te pillamos? Pues ahora mismo en casa. En casa, realidad. Bueno, entonces sí. Tampoco está también terminando las temporadas. Bueno, una temporada me imagino complicada después de estar disputando el Mundial y me imagino con ganas de volver. Y además creo que vas a volver prontito. Sí, bueno, este año ha sido algo distinto. Decidimos dar el salto de categoría y empezar a competir en Moto2. Y bueno, el Campeonato de Europa también es un campeonato muy importante, aunque claro, no es el Mundial, pero sí que creímos que era el paso adecuado que teníamos que dar para a la hora de poder adaptarme bien a la categoría. Lo que se suele decir, dar un paso para atrás para dar dos saltos después. Exactamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido la temporada? Bueno, bien. Sobre todo, como te he dicho, adaptación a la categoría. Uh-huh. Y que todo es muy distinto, la forma de pilotar y, bueno, en sí la moto es muy diferente. Pero, y pesa bueno, más también, ¿no? Sí, bueno, sí. Pesa más potente, todo es un poco más. Uh-huh. Bueno, pero, bueno, perdona. Lo más complicado al final es el pilotaje es muy diferente uh-huh. a la categoría de Moto3 y bueno, casi todos los pilotos necesitamos un año para poder adaptarnos uh-huh. a esta categoría bien. Claro, que no es nada fácil. Además tuviste la suerte de no sé si la suerte o la mala suerte, porque coincidiste con Mac Viñales, que fue cuando se convirtió en campeón del mundo en tu mismo equipo. No sé si fue bueno o malo para ti. Bueno, para mí fue bueno. Al final compartir un año con un piloto como él y conseguir ser campeón del mundo, porque al final el trabajo fue de todo el equipo y para nosotros fuimos todos campeones. Así que para mí ha sido el mejor año. Desde luego, sigue teniendo contacto con él, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, a ver si vemos la primera campeona del mundo, que estaría muy guay, Mariate. Y encima paisana mía, claro, ¿para claro. qué pedimos más? De ese fin. Ana, hace unos días corriste en Jerez, un circuito que te gusta mucho. Sí. ¿Qué sensaciones te dio la moto? Bueno, la verdad que el fin de semana en general fue positivo, pero sí que cambiamos de moto y tuvimos algunos problemas, sobre todo con la puesta a punto. No conseguimos acertar del todo para la carrera y bueno, la verdad que fue... En sí la carrera fue complicada porque no me encontraba bien con la moto, tenía demasiados problemas y tampoco me dejaba ir lo rápido que quería, así que bueno, no terminé muy contenta, pero en general el fin de semana no fue malo. ¿Y qué tal te encuentras con Grifol, tu nuevo equipo? ¿Cómo te llevas con ellos? Bueno, bien, al final cada año estoy en un equipo diferente, que esto es parte de este deporte. Parte del show, sí, desde luego. Y bueno, al final enseguida te adapta a la gente y empieza a trabajar y bueno, el equipo al final es como la segunda familia y todos trabajamos para conseguir lo mismo. ¿Y el objetivo que te han marcado, Ana? ¿Cuál es? A ver. Bueno, el objetivo de este año sobre todo es coger experiencia en la categoría, pero sí que me gustaría terminar el año puntuando. Que sería lo suyo. ¿Cuántas carreras quedan para acabar el campeonato? Queda una carrera en Valencia en noviembre. En noviembre. ¿Coincide con el Campeonato del Mundo ese fin de año? Una semana bestial, después, creo. Sería bestial. Bueno, un circuito que seguramente conocerás al dedillo y que se te da seguro bien. Sí, bueno, Valencia también es un circuito que me gusta mucho. Con Moto3 siempre se me ha dado muy bien. He conseguido buenos resultados allí y espero que con la Moto2 también sea así. Oye, una cosa, Mariate, y te lo digo a ti, Ana, que hay más chicas compitiendo, tanto no solo en el europeo, sino también en el mundial. Esta temporada hay una chica, por lo menos que yo recuerde, no sé si hay alguna más. No sé si os sonará alguna de las dos. Sí, bueno, está María en el mundial, sí. Exacto, María. Sí, que eso es lo suyo, que cada vez haya pues... Pues más pilotos, porque al final, dentro de o mejor dicho, montar una moto, da igual quién la lleve, siempre y cuando la lleve bien, ¿o no? Sí, Ana. Bueno, para mí, al final, dentro de la pista todos somos pilotos. Uh-huh, y eso. Que la diferencia está en las oportunidades. Por eso siempre hay más hombres que mujeres, pero creo que poco a poco se van abriendo las puertas y cada vez sobre todo en la base van habiendo más mujeres. ¿Pero te has encontrado con algún impedimento, Ana, en el mundo del motor, por ser mujer o no? Bueno, impedimentos no, pero sí que menos ayuda, sí. Entonces, al final es complicado porque es un deporte muy caro, se necesita sponsor y, bueno, sí que las empresas normalmente suelen confiar más en que un hombre pueda ganar que en que lo pueda hacer una mujer. Entonces sí que cuesta todo un poco más que siendo mujer que siendo hombre. Y una de las que te, de los nuevos patrocinadores que tienes es Elío, una empresa murciana, ¿es así? Sí. ¿Y cómo consigues que una empresa que está relacionada con la hostelería, que digamos no está muy relacionada con el motor, apueste por ti? Bueno, al final nosotros no dejamos de trabajar en ese sentido, sí que tenemos muchas reuniones, hablamos con muchas empresas, porque al final lo más importante dentro de este mundo es tener el presupuesto suficiente para poder tener material competitivo. Entonces, al final es una parte que trabajamos mucho. Y bueno, con ellos tuve contacto a principio de temporada. Y bueno, aunque no tenga, si la empresa no esté muy relacionada con el mundo del motor, sí que las motos es algo que a la mayoría de gente le gusta, tiene mucha publicidad, se ve mucho en la tele, en las redes sociales tiene mucho movimiento, entonces sí que en general para todas las empresas es importante estar en un sitio donde su publicidad esté visible. Además es un deporte muy muy de aquí de España. El tema de sponsor, que es lo que ha tocado hace un momentito nuestra compañera Mariate. ¿Te ha llegado alguno ahora que vamos a probar otra vez en el Mundial? ¿Te ha llegado alguna empresa? Porque empresas fuertes aquí, en esta región, hay unas cuantas. Sí, bueno, al final, como te he dicho, nosotros no dejamos de trabajar en ello. Y sí que, bueno, poco a poco, cada vez estamos teniendo un poco más de apoyo dentro de la región de Murcia, que hasta ahora había sido casi imposible. Así que, bueno, hay varias empresas que han entrado nuevas, sobre todo este año para empezar, y espero que sigan el año que viene conmigo y poder cada vez ir creando un poco más de, por así decirlo, que el grupo vaya creciendo y que cada vez seamos más juntos. Esto más o menos es como una, como has dicho tú antes, una gran familia, que esperemos que vayan pues aportando alguna cosa más. Mariate, ¿qué le vamos a decir a Ana Carrasco? Que mucha suerte y que lo dé todo en la pista, que es donde ella más se sabe lucir, la verdad. Pues muchas gracias. Es más, desde aquí te vamos a bendecir, ¿eh? Vas a ganar, bueno, no sé si vas a ganar, pero sí vas a puntuar en esa última carrera de Valencia. Luego cuando subas ahí, sumes algunos puntos, te acordarás de estas palabras que te estoy diciendo. Muy bien, muchas gracias. Que lo a sepas. Ti, Ana. Mucha suerte y un beso bien fuerte. Venga, hasta luego. Ahí tenemos a la campeona, Ana Carrasco. El año que viene ya veréis cómo nos da, Mariate, nos va a dar mucho que hablar en el Mundial y ya la hemos bendecido. Tocamos aquí madera. Así porque es. Va a puntuar en esa carrera de la última, en Cheste, que está aquí al lado. Ya sabéis que ahí se vive de otra manera. Las motos en la comunidad valenciana, igual que aquí en Murcia, se vive muchísimo el tema de las motos. Tengo una canción muy chula que he preparado. Le voy a dar un poco para adelante porque así mejor. Sí. Ahí lo tengo. Ya le toca, ya lo he tocado. Ya la he tocado. Espero que no se fastidie la cosa. Que bueno, mañana ya estamos aquí de vuelta. Mañana es viernes, previas y todas las cositas que tenemos por ahí preparadas. Ya sabéis que. ¿Vas a venir mañana o te doy libre? Mañana dámelo libre porque tengo que hacer unas cositas. Mañana nosotros sí que estamos aquí. Paso lista, no me seáis infieles. Chao, buenas tardes. Hasta mañana. Ser buenos o no. Ya veréis vosotros lo que hacéis.